A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Nos espera una hora de pura creatividad y diversidad. Una hora de música libre. Bienvenidos. Empezamos con Juegos de Azar y el tema que da nombre a su disco debut, Una Nueva Ruta. Ahora es la banda Intramental. Bienvenido a esta tierra. Intramental es la simple función. Oh,

Prometimos diversidad y acá estamos cumpliendo. Pasaba la perla irregular y de la tercera persona. Ahora llega el funk instrumental de Simón Fuga y la canción Bochini Friend. Se mezclan y de inconsciencia. Que los tiempos no son eternos. Estás cansada de correr bajo el fuego. Los perros ladran, ¡au!, en la vereda, con ganas de sentarse sobre la mesa. Y tu mirada se refleja y se mezcla de inconsciencia. Inconsciencia, oh yeah. Místicos, inconsciencia. Ahora nos vamos al corte escuchando Muchas Nueces y su canción Criaturas en tu Pueblo. Perdiste el control. El fantasma, el miedo. Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar.